Palmira se hizo un traje creyendo que se casaba. Ha de comprar ese y otro y Palmira no se casa. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira, qué triste estás. ¿De dónde vienes, Palmira? De ronda con tu rapaz. De ronda con tu rapaz, con tu rapaz escipión. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira del corazón. Por las calles de Madrid la Palmira vende un traje. Palmira, qué triste estás, de ronda eres Palmira, de ronda con tu rapaz, de ronda con tu rapaz de escipión, Palmira del Empalmira, Palmira del corazón. Los pantalones quitaste, pero caro te salió, que al cabo de algún tiempo un chaval resucitó. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira, qué triste estás. ¿De dónde vienes, Palmira? Te ronda con tu rapaz. Te ronda con tu rapaz, con tu rapaz escipión. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira del corazón. Si un chaval resucitó, a nadie le echó la culpa. La culpa la tuve yo por andar de noche oscura. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira, qué triste estás. ¿De dónde vienes, Palmira? De ronda con tu rapaz. De ronda con tu rapaz, con tu rapaz escipión. Palmira, Lerén, Palmira, Palmira del corazón.